En la jornada de mañana, 24 de septiembre, se cierra el plazo para que todas aquellas personas que estén interesadas puedan cursar sus estudios en música durante este próximo curso en la Escuela Municipal de Música de Ubrique. Este es un asunto del que vamos a hablar nosotros a continuación durante los próximos minutos. Vamos a hablar de ese plazo de matriculación, también de las inscripciones como marcha. Vamos a informarles asimismo de lo que se proyecta de cara al futuro para este curso en este centro educativo. Y lo vamos a hacer pues con sus protagonistas, con la responsable política, la concejal de la Escuela Municipal de Música, Isabel María Bazán Fernández, que ya nos acompaña. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días. Y también con la nueva directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez Rivera. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Con María del Mar esperemos hablar además también de cara al futuro, de todo lo que concierne al propio centro educativo y de cómo, bueno, pues se van a ir desarrollando las actividades que van a formar parte de lo que es la Escuela Municipal de Música, que son muchas en realidad a lo largo de todo el año. Ahora se abre curso organizando un poco y preparando todo lo que va a ser, bueno, pues el recibir a los alumnos, organizar materias, organizar clases y bueno, pues disponiendo un poco también de todo lo que vais a ofrecer a los ubriqueños. Y bueno, pues Isabel, queríamos sin duda comenzar por aquí, ¿no? ¿Qué se va a ofrecer desde la Escuela Municipal de Música? ¿Qué ha planificado el Gobierno Municipal para que se ofrezca a los ciudadanos a través de la Escuela Municipal de Música bajo la nueva dirección, además, de María del Mar? Bueno, sí, queríamos adelantar que María del Mar este año va a ser la nueva directora de la Escuela Municipal de Música, que tenemos muchas y muy buenas expectativas con respecto a esto. Sabemos que por circunstancias ha habido unos problemas que no queremos nombrar, queremos hacer borrón y cuenta nueva, y con María del Mar y con todos los profesores hemos conseguido de que la Escuela Municipal de Música empiece con muy buen pie. Están todos los profesores dispuestos y predispuestos para trabajar este año en armonía. Tenemos matriculado afortunadamente hasta ahora bastantes alumnos y nuestra intención es que la Escuela de Música sea un referente a nivel de la sierra, ¿vale? De hecho, ella comentará ahora que se van a hacer algunas cosas a nivel de la sierra para captar también alumnos para nuestra Escuela de Música, y lo que pretendemos es que sea un referente en la sierra, una Escuela Municipal de Música como siempre ha sido, que ha tenido muchísimos alumnos, porque sabemos que en Ubrique hay mucha afición a la música. Entonces nuestra pretensión es que todo siga funcionando bien, que cada vez haya más alumnos y que funcione perfectamente. Uh-huh. María del Mar asumirá la dirección de la Escuela Municipal de Música. Antes era profesora del centro, no sé de qué materia, por cierto. Pues profesora de clarinete. De clarinete. De lenguaje musical y de banda. Uh-huh. La jefatura de estudio. Eso. Y ahora asume el mando como directora. ¿Cómo van esas inscripciones? Porque ahora ya el reto es diferente, ¿no? No es lo mismo llegar allí a dar clases que además también tener que encargarse de toda la organización. Sí, pues bueno, en principio tenemos el plazo abierto hasta el día 24, hasta mañana. Pero como siempre se pueden incluir más matrículas, tenemos todo el mes entero para recibirlas y esperamos que todavía vengan más alumnos un poco rezagados, que siempre se esperan hasta el último momento. Por ahora casi todas las asignaturas las tenemos ya ocupadas, tenemos los grupos más o menos completos, pero si se siguen matriculando pues vamos a intentar ampliar grupos todo lo que haga falta para incluir a todo el que quiera venir aquí. Mm-hmm. Hablamos de máximos y mínimos del centro durante, bueno, pues lo que tú conozcas, ¿no? Como trabajadora de la Escuela Municipal de Música, ¿cuál ha sido el máximo de alumnos que ha tenido el centro y también el mínimo y lo que va hasta ahora de matriculación? Bueno, pues normalmente el máximo de alumnos ha estado en unos 200, 210, 220, ha llegado incluso a algunos años. Por ahora la matriculación está en 120, 130, ahí tenemos la media. Años anteriores pues ha habido una baja considerable, pero ya creo que prácticamente hemos ocupado las plazas de años anteriores. O sea que ahora lo que nos queda es superarlas, mejorar y ampliar sobre todo los grupos y las formaciones que tenemos para comenzar a hacer nuestros proyectos, nuestras actividades. Mientras más alumnos tengamos en grupos y formaciones, pues muchas más actividades, muchos más conciertos, incluso intercambios con otros centros y demás que tenemos planteados, pues queremos que se llene al completo. Tenemos muchas ganas de empezar con muchas actividades. Y bueno, y para conseguir también alumnos nuevos, alumnos que a lo mejor en otros años no han estado y este año quieran regresar a la Escuela Municipal de Música, se están llevando a cabo iniciativas para promover y dar a conocer que está abierto ya el plazo de matriculación de la escuela. Sí, como novedad este año hemos puesto unos conciertos didácticos que años anteriores hemos realizado en el mes de mayo y este año hemos considerado importante hacerlo al principio de la matriculación para recibir a más gente y además, bueno, pues todos los niños y adultos incluso que quieran matricularse y no tengan claro el instrumento que quieren coger o cómo suena o a qué tipo de música puede realizar, pues en el concierto ofrecemos una especie de guía para que todos escuchen todos los instrumentos que ofertamos y así decidan con cuál se quedan. Vamos, en principio los conciertos tienen la idea, además de fomentar nuestra escuela y hacer que los alumnos uh-huh. vengan y se matriculen, es que la asignatura de música de los colegios también se complete un poco con nuestra ayuda. O sea que intentamos aportar un poco al colegio y además pues enriquecernos nosotros con los nuevos que vengan. Claro, y yo imagino que Isabel Mari también tiene algo que decir, ¿no? Al ostentar la cartera de educación, pues se intenta que haya relación, ¿no? En este caso, entre lo que es la Escuela Municipal de Música, que es un órgano municipal y local, ¿no? En relación con los propios centros educativos ya arreglados, para que, bueno, pues existan pues diferentes intercambios, ¿no? En el ámbito de la música, principalmente, claro. Esa era la idea, como ha dicho María del Mar, nuestra idea era que llevar, hace algunos años esto se hacía en mayo, es verdad que en mayo después los niños pues bueno terminaban sus clases y se iban y parecía como que la cosa se olvidaba un poco y se ha retomado este año en esta fecha, en septiembre, y bueno, desde la concejalía de, por ejemplo, en este caso de la Escuela Municipal de Música, en colaboración con la de Educación, yo creo que es imprescindible de que hagamos ese tándem, ¿no? Todo lo que podamos desde la Escuela Municipal de Música se lo vamos a ofrecer a los colegios, todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos, y de hecho también eso lo hemos hablado tanto con los profesores que nos tienen a su entera disposición. Uh-huh. Esos conciertos didácticos se están llevando a cabo durante estos días, ¿cuándo concluyen? Imagino, bueno, que el pues, viernes o no sé si mañana. La semana anterior hicimos los de música y movimiento, uh-huh. que era para niños entre 4 y 7 años. El profesor de música movimiento se recorrió todos los colegios intentando explicarle y ayudándole un poco a entender qué es la música en la escuela, qué es lo que ofrecemos, y además ofreció un poquito de juego, mostró los instrumentos con los que ellos van a trabajar y explicamos el plazo cuando estaba abierto y que si te querían matricular, pues que allí lo esperábamos con los brazos abiertos. Esta semana ya nos encargamos los demás profesores de hacer los conciertos a los alumnos entre 8 y 12 años. Lo hemos separado porque era imposible la misma semana hacerlo todo. Son muchos colegios, incluso vamos a ir al bosque también, a intentar traernos alumnos para acá. Y bueno, la iniciativa un poco es para, en estas edades, intentar entrar en realmente los 8 años cuando uno ya se inicia en la especialidad. Y queremos eso, pues que todos los alumnos tengan la opción de elegir, de ver bien el instrumento, el profesor también, que lo conozca, que sepa con quién se va a encontrar después. Uh-huh. La dificultad que tenemos nosotros, porque hay profesores que vienen de fuera y hay profesores pues, que están aquí intentando echar unos días en hostales, lo estamos acogiendo como podemos porque vamos a hacer una semana entera de concierto y ellos pues se tienen que habituar un poquito a las necesidades, pero en principio todos están dispuestos a venir, estamos todos participando. Y ya te digo, con muchas ganas de hacerlo porque queremos uh-huh. este año tener muchos alumnos y hacer todos los proyectos que tenemos en mente. Uh-huh. Por ejemplo, ¿hoy dónde habéis estado? Pues ahora mismo están en el Reina Sofía. Uh-huh. Yo me he escapado para, para venir aquí, pero hoy tenemos tres, hoy tenemos una buena tanda de colegio. Empezamos en el Reina Sofía, un poco más tarde vamos al Instituto de los Remedios y después terminamos en el Visto de la Serna. Hay colegios que no tienen un salón de actos grande y estamos haciendo dos pases incluso en cada colegio. Uh-huh. O sea que tendríamos a lo mejor unos 14 o 15 conciertos en esta semana. Bastante tiempo, muy largo y muy dificultoso para nosotros movernos porque tenemos un teclado, amplificadores, guitarra eléctrica. Incluso esta semana, el jueves y el viernes, vendrá el profesor de percusión, que es la novedad que tenemos este año. Y se va a traer su batería, se va a traer la caja, todo lo que está en sus manos, pues vamos a cargar con todo y a mostrar todo lo que tenemos. Pues son conciertos que pretenden dar a conocer a los futuros alumnos, es decir, a los pequeños, ¿no?, de nuestra localidad, lo que van a ofrecerle a través de la Escuela Municipal de Música. Estamos hablando de educación sobre todo para niños, pero también la Escuela Municipal de Música oferta educación para adultos, que bueno, pues son muchos los mayores que ahora ya con determinada edad quieren quitarse la espinita clavada de aprender a tocar el instrumento que cuando niño no pudieron, y bueno, pues hay muchos en ese caso también, ¿no?, que está abierta igualmente la escuela ahora para matricularse para ellos. Claro, la ventaja que tenemos en una escuela municipal es que podemos ofertar la enseñanza a todo el mundo. En un conservatorio entrarían los niños siempre menores, con 8 años, y con una prueba de acceso. En este caso, en la escuela, pues está ofertada a todo el mundo y es la ventaja que con la que contamos aquí. Creo que es un privilegio tener en el pueblo una escuela que oferte música a todo el mundo. Ya a nivel profesional, si alguien quiere iniciarse, lo puede hacer porque va a tener la formación. Y además, a nivel aficionado, pues también puede cursar los estudios que él quiera hacer. A nivel de adulto, pues tenemos la misma oferta que para los niños, solo que adaptamos los grupos y en vez de mezclarlos, pues tenemos grupos para adultos en horario de normalmente de 8 a 10 de la noche, porque vienen de trabajar y demás, pero tenemos toda la misma gama de asignaturas, de complementaria, la banda, el coro, todo, está incluido también para los adultos, por igual. Pues vamos a entrar, si te parece, ya en materia, ¿no? Hablar de esa oferta educativa que se va a ofrecer por parte de la Escuela Municipal de Música. Tenemos materia de siempre, ¿no? Música en movimiento, más comentado, luego están los instrumentos y hay novedades también este año que hay que resaltar, ¿no? Vamos con ellas. Bueno, pues este año hemos modificado un poquitín la programación y las asignaturas para que todos los alumnos tengan cabida y no se nos vaya ninguno. La idea es que un alumno cuando empiece con 4 años tenga la opción de quedarse hasta los 7 en música movimiento, que es la iniciación musical. Ahí es donde se trabaja pues la coordinación, la entonación, el gusto por la música, que es lo más importante. Trabajamos también con audios y música de todas las culturas para intentar trabajar la coordinación y la motricidad del alumnado. Por eso también es muy adecuado, no tanto para el niño que quiera orientar su carrera profesional, sino para el niño que presente problemas de motricidad, de coordinación, porque la música siempre va a hacer que mejore en todos los sentidos. Vale, antes de continuar, una duda, por ejemplo, ¿qué pasa con un alumno que tenga 6 años, que quiera aprender a tocar un instrumento, pero que no tenga conocimientos musicales ninguno, que es lo más normal, ¿no? Un niño con 6 años. ¿Qué tiene que hacer? ¿Empezar en música de movimiento? ¿Empieza con instrumento pero en un nivel muy básico? ¿Cómo lo organizáis eso? Pues hasta los 8 años tiene que entrar en música de movimiento, porque realmente a esa edad no es muy aconsejable tocar un instrumento, sobre todo de viento. A lo mejor el piano o la guitarra son instrumentos que puede realizar el ejercicio, pero ni puede coger un trombón ni una trompeta, es demasiado grande para ello. Por eso tenemos de 4 a 7 años el música movimiento, que adapta el funcionamiento que tenemos nosotros general de alumnos más mayores, lo adapta a instrumentos más pequeñitos, que ellos se pueden manejar mejor y pueden realizar su actividad musical lo más cómoda posible. Estos instrumentos se llaman ORF, son instrumentos como xilófonos, parches, metalófonos. Con estos instrumentos ellos se sienten más cómodos también, y el profesor también, porque al tener un grupo de 10 o 12 alumnos puede realizar orquestas metiendo varias voces, uno toca una parte, otro otra, se coordinan y ahí empieza el trabajo duro. Claro, pero al mismo tiempo pues tampoco se sienten defraudados, ¿no? Me apunto a música y en realidad lo que estoy es estudiando, ¿no? Claro, lenguaje musical, ¿no? Pues tiene también que ofrecerle un poco más aliciente. Después las audiciones también son muy atractivas porque utilizan la música, los audios, para realizar baile, y ellos mismos pues ahí empiezan a coordinar todos sus movimientos. Con 6 años y con 7 ya es cuando incluso pueden tocar instrumentos pequeñitos y montan su orquestita ahí en el escenario. Bueno, pues eso es el música de movimiento, que es sin duda el grupo más atractivo, ¿no? De la escuela, sí. Se puede decir, porque son los más pequeñitos. Imagino que también los que más se cuidan, ¿no? Y con los que más anécdotas habrá, desde luego. Luego tenemos los instrumentos. Aquí ya, bueno, hay que tener un cierto grado, ¿no? Para acceder a estas asignaturas, al menos. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que se oferta este año? Pues este año hemos abierto un poco el abanico de posibilidades. Tenemos el que quiera escoger la opción de instrumento, y también tenemos la opción de coger solo el canto. Antes había un problema, y es que un alumno siempre empezaba con el instrumento y después, si se aburría, pues lo descolocábamos un poco. Ahora, al coger un instrumento, pues tiene la opción de coger instrumento y lenguaje musical, que es fundamental para aprender a leer partitura, a entonar, a escuchar, a desarrollar un poco el oído. Y como optativa, pues tiene las formaciones que ya hemos tenido siempre en el centro, el coro de voces blancas y la banda. que este año tenemos una matriculación extraordinaria. Ya antes de terminar el plazo, pues contamos con 40 alumnos en el coro más o menos y unos 30 en la banda. O sea que por ahí podemos empezar con unas actividades que tenemos pensadas que ya las podemos realizar. El que no quiera coger el instrumento, pues tiene la opción de quedarse solo en el coro, y incluimos este año una asignatura que se llama Iniciación al Coro. Para empezar desde cero, un alumno que quiera cantar pues necesita una asignatura que lo enfocada a eso, a empezar de cero. Empiezan a entonar, a respirar, a impostar un poco la voz y a desarrollar ese instrumento que tenemos de forma natural y que todo el mundo a lo mejor pues siempre ha tenido un poco de ganas de aprender. Uh-huh. Una vez que se hace la iniciación al coro, tú ya puedes optar a quedarte en el coro de voces blancas y el lenguaje musical. Tienes esas dos opciones. De todas formas, siempre tienes la posibilidad de coger el instrumento y el coro. Puedes coger las dos opciones sin problema. O sea, que puede que haya niños de 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Que estén en música en movimiento y coro. No. No, el coro siempre a partir de 8 años. A partir de 8 años. Entonces, en este caso, alumnos que tengan instrumento y coro al mismo tiempo, ¿no? Claro. Puedes elegir si quieres dedicarte a cantar nada más, pues empezarías con la iniciación al coro, que también está puesta para adultos, porque también tenemos, bueno, la coral que todo el mundo conoce, que lleva tantos años en la escuela. Para formarse también necesita una asignatura puente que nos ayude a tener cantera para empezar en este coro. Así que tenemos iniciación al coro para niños, que entran en el coro de voces blancas. Uh-huh. Y después contamos con el iniciación al coro adulto, que después pasarían al coro adulto que tenemos, Ocurris Populi. Uh-huh. También con todas las opciones que se oferta a todas las demás asignaturas. Tenemos el lenguaje musical, la banda y todo lo que quiera, pues también lo puede coger. Uh-huh. Esto así explicado a lo mejor se ve un poco más complejo, pero no lo es tanto, ¿no? No, no es tanto. Si es tan fácil como yo quiero ir a la escuela de música a aprender a tocar este instrumento o a cantar en este grupo o lo que sea y ya está, ¿no? Simplemente claro, así. Y además allí ya vosotros lo organizáis. Sí. Estamos allí todas las tardes y recibiendo a la gente y le estamos explicando que tiene todas las opciones que quiera. Si puede, quiere empezar con un instrumento, pues instrumento y lenguaje musical. Si quiere empezar solo a cantar, pues iniciación al coro y lenguaje musical. Y si quiere hacer las dos cosas, pues instrumento, lenguaje musical, coro y todo lo que quiera. Uh-huh. En instrumentos, ¿qué tenemos? Pues tenemos la misma oferta que el año anterior. Que bastante piano, amplia además. Sí, ¿no? Bastante amplia. Tenemos piano, guitarra, clarinete, saxofón, flauta travesera, trompeta, trombón, violín. Y añadimos este año, como novedad, la percusión. Tenemos ahora un profesor que va a venir de Granada, en principio, hasta que no tengamos el cupo completo de alumnado, tampoco lo tenemos seguro, pero esperamos que esta asignatura se llene y contamos aquí pues con el instrumental necesario para cursar la asignatura. Tenemos batería, caja, cajón y marimba, xilófono, todo el material necesario para la percusión. El profesor se ofrece a poner su propio instrumental, porque todavía aquí pues no tenemos lo necesario para empezar. Uh-huh. Él se lo trae y él va a intentar pues captar alumnos, con los conciertos didácticos también va a ofrecer la especialidad, y si se afianza y se consigue, pues estupendo, porque vamos a tener aquí también una amplia gama de posibilidades. Uh-huh. Contando con la batería, que ya hay mucha demanda aquí en el pueblo, mucha gente que quiere trabajar con ella, y cajón y caja, pues podemos contar con una amplia oferta. Uh-huh, claro. Una pregunta un poco complicada, teniendo en cuenta que está aquí la responsable política. ¿Cómo está de material y de recursos la Escuela Municipal de Música? ¿De recursos de personal y de recursos de materiales para impartir todas estas asignaturas? ¿Cómo estáis? Bueno, quizás necesitamos este año reponer material, porque, bueno, creemos que la asignatura, por ejemplo, de música en movimiento necesita una moqueta que no tenía al cambiar el aula. Pues se hace necesario, porque los niños, con el frío y demás, con los bailes que hacen, cuando entran a clase se ponen descalzos y necesitan mucho movimiento. Por eso tenemos que ampliar un poquito nuestro material, tenemos que cuidar nuestras aulas. También contamos que es complicado, porque estamos deprestados un poco en el Instituto Francisco Fatou. Ellos se portan extraordinariamente bien con nosotros, porque nos dan siempre las aulas que necesitamos. Y estamos muy agradecidos, porque sin ellos la verdad es que sería muy complicado. pero aparte necesitamos un poquito más de empujón, ya que este año vamos a tener alumnado suficiente para el coro, la banda y demás, pues necesitamos atriles, necesitamos completar un poquito los recursos que tenemos. Isabel Mari, ¿qué decimos? ¿Cuál es la prioridad en este caso para la prioridad municipal? Es que nosotros estábamos esperando de que se hicieran las matriculaciones. Una vez que se hicieran las matriculaciones, se dijera el material que se necesita y en ningún momento va a haber ningún problema en poner a la disposición de la Escuela Municipal de Música todo lo que necesite para que las clases estén perfectas y estén óptimas. Es verdad lo que me comenta ella de lo del suelo, que lo teníamos previsto. Pasa que estamos con otras obras, pero claro, cuando empiece está preparado para que los niños puedan tener su espacio. Y conforme a lo que vaya necesitando la Escuela Municipal de Música, decir que es verdad que el tema de los presupuestos, sabemos que hemos entrado nuevo y tenemos los presupuestos que tenemos, de aquí a final de año queda nada, pero vamos a hacer un esfuerzo todo lo que podamos para que no le falte ningún instrumento y no le falte nada a la Escuela Municipal de Música. En principio, hasta que no estén todas las matriculaciones, no sabemos qué vamos a necesitar. Claro. Pero bueno, ya con el tiempo se va todo adaptando y nos vamos arreglando a lo que tenemos, y si podemos incluir algo más, pues mucho mejor. Hombre, en cualquier caso, las matriculaciones se puede decir que van bien, ¿no? Por los datos que tú me has dado, entre 120 y 130 personas de momento ya matriculadas. Todavía quedan unos días para el cierre definitivo. Y luego también esa ampliación ahí un poco se supone que hasta este jueves, pero siempre se permite, ¿no?, que se matriculen fuera de plazo a todas aquellas personas, aquellos rezagados que llegan a última hora. Y además que suelen ser bastantes, ¿no?, también. Sí, normalmente bastante, no nos gusta esta opción, porque nosotros mientras más claro tengamos el comienzo del curso, antes podemos empezar a plantearlo. Sí que es cierto que nosotros vamos a coger matrículas durante todo el año. Mientras haya hueco, vamos a estar recibiendo a todo el mundo. Si vienen antes de que termine el plazo, pues tenemos la posibilidad de abrir los grupos para todo el mundo. Una vez que el grupo se haya cerrado, es más complicado, ya solo tenemos que rellenar hueco, y a lo mejor ya la oferta pues se va reduciendo un poquito más. Por eso queremos que todo el mundo venga esta semana, todo el que tenga las ideas claras con la escuela, que podamos ofrecer pues una demanda considerable, y que todo el mundo que quiera venir pues tenga su sitio. ¿Qué más ofertas? Hemos hablado de instrumentos, hemos hablado de el canto, hemos hablado también de música en movimiento. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos otra novedad este año, que es el blog de la escuela. Queremos que una herramienta pues necesaria para un centro con tanto alumnado. Y bueno, en este blog vamos a ir colgando durante todo el año todas las noticias que se nos planteen. Colgaremos elecciones que haya que hacer al consejo escolar, colgaremos fotos, vídeos de las actuaciones, días de exámenes, días de recogida de notas, baja de un profesor, todo va a estar colgado ahí para que la gente se acostumbre también un poco a manejarlo y esté siempre informado. Pues es otra herramienta de trabajo también, ¿no? En este caso, las nuevas tecnologías que sirven para pues dar a conocer cómo funciona el centro en realidad, ¿no? Y también para que puedan hacer quizás los padres un seguimiento del trabajo que están llegando a cabo los hijos. Y luego hay otra parte más que bueno, es realmente la visible, porque esta que has estado hablando es lo que es la oferta educativa que ofrecéis vosotros, y no se ve, se la ven los alumnos nada más, pero luego está la parte visible, los conciertos, el conjunto de actividades que soléis organizar al cabo del año, que siempre son muchas y en las que siempre pues se lleva todo el mérito el canto, ¿no? El coro y la coral, aquí son siempre los protagonistas, son los que se llevan el mérito, pero bueno, pues son en realidad todos los alumnos los que están trabajando aquí, ¿no? Claro, en principio este año pues tenemos los mismos conciertos que ha habido siempre, tenemos el concierto de Santa Cecilia, concierto de Navidad, Día de Andalucía, a lo mejor en marzo y abril pues planteamos otro concierto de primavera y final de curso. Una vez que estos conciertos se realicen, pues siempre está la opción del profesor que decida si, bueno, tiene alumnado suficiente o está preparado para hacer un intercambio con otro centro y demás. La idea es que cada concierto que hagamos pues lo aprovechemos al máximo y esté presente todo el alumnado del centro, todo el que ya más o menos ha cursado primero, segundo. Una vez que podamos hacer que con el lenguaje musical, que es la parte central que nos une, ¿no?, que hace que todo el mundo pueda leer una partitura y pueda coordinarse con los demás. Una vez que esa asignatura pues se establezca bien y todos los alumnos estén contentos, y funcione, pues haremos que en el concierto, en vez de estar el coro nada más, pues el coro con la banda. Y que, bueno, como años anteriores ha pasado también, que hemos tenido conciertos que ha habido casi 100 alumnos en el escenario. Es la idea que tenemos este año y creemos que, bueno, con el alumnado que tenemos ya matriculado, podemos empezar a realizar. Y se puede hacer. Y esto es trabajo extra, ¿no? Porque en realidad, con estas materias que nos has estado comentando tú antes, se forma al alumno. Pero luego, cuando se va a dar un concierto, hay que trabajar extra para ese concierto, para que si se van a relacionar unos grupos con otros, de fruto, ¿no? Ese trabajo en lo que va a ser el resultado del concierto. Claro, en principio en cada asignatura tiene su programación establecida. Hay que hacer una formación básica que en cada año, y además nosotros añadimos como extra, uh-huh, vamos a preparar esta partitura para este concierto, uh-huh, y eso siempre está fuera de la programación que tenemos establecida. Normalmente, si el grupo va bien, pues lo hacen encantado, y a veces tenemos que hacer también ensayos extra los viernes. Incluso ha habido años que hemos estado el sábado por la mañana allí en la escuela todos juntos preparando el concierto, pero como todo el mundo va hacia un mismo objetivo y tenemos toda la misma gana y el interés porque salga bien, pues normalmente nunca veo ningún problema de alguien que diga, oye, esto es demasiado para mí, no puedo más, es mucha carga. Normalmente siempre está adaptado a que todo el mundo, pues, más o menos lo pueda llevar. Claro, porque en realidad, lo que tú decías al principio, ¿no? Se ofrece una formación de nivel alto, pero también se trata de que, bueno, es una actividad extraescolar para muchos y que se diviertan, ¿no? Que se lo pasen bien. Claro. También esa parte tiene que estar ahí, lo lúdico, ¿no? Porque si no... Claro, tenemos que apañarnos los profesores para adecuar la formación que queremos aportar, y además que estén bien, que estén a gusto, que no se agobien, porque vienen del colegio también. Hay que reconocer lo que pasan muchas horas en la escuela, son muchas asignaturas, no es como apuntarte a inglés, por ejemplo, que vas dos veces en semana. Aquí tienes lenguaje musical, instrumento, coro, banda. Hay niños que prácticamente están todas las tardes allí. Tenemos que hacer que el tiempo que está allí sea para él lo más dinámico posible, lo más lúdico, y que disfrute de lo que está haciendo. Si ofrecemos una formación centrada solo en estudiar, en estar en clase, en no hacer actividades extraescolares, pues prácticamente se nos irían todos. Claro. Que es una combinación de estudio y a la vez, pues, concierto, aplauso, que después es muy agradecido para el alumno cuando se pega 3 meses estudiando un concierto, llegar al escenario y que le aplaudan, pues ya eso nada más creo que compensa todo lo que ha hecho anteriormente. Tenéis que tener mucha pedagogía también los profesores, claro, ¿no? Un trabajo complicado. No solo la formación musical, sino también tener un poco de pedagogía, sí, a la hora de impartir las clases y de que los alumnos estén cómodos con ella, ¿no? Bueno, ¿qué más? El plazo de matriculación, como decíamos, se cierra mañana, pero vais a estar cogiendo matrículas hasta que se cierren los grupos durante todo el año prácticamente. Queréis llegar a ese cupo de 200 alumnos, alcanzarlos al menos, ¿no? Esa es la meta que sí, os proponéis desde la escuela en el nuevo curso. Y bueno, ¿cuándo comienza el curso? En octubre, ¿no? Como siempre. Pues tenemos unos cuantos días que hemos puesto de plazo para que la gente se vaya informando de cómo va a empezar el curso. Tenemos el 25 de septiembre, que es cuando salen los horarios de los grupos de lenguaje musical, del coro, de la banda. Después, el 29 de septiembre, como novedad, este año también tenemos la presentación del curso. Anteriormente, prácticamente el alumno venía, cogía el horario y empezaba la clase, y ahora vamos a intentar hacer una presentación para que todo el alumno nuevo o incluso que esté anteriormente tenga la posibilidad de escuchar al profesor, de ver qué le va a ofrecer este año, cómo va a funcionar el centro, ya que hemos tenido unos pocos de cambios, pues plantear los instrumentos, si en primero hay que comprarlos, siempre tienen dudas, ¿tengo que llegar con el instrumento nuevo o me prestáis uno? Pues todo eso lo vamos a hablar en la presentación, además de las actividades que queremos realizar y un poco contar cuál es nuestro proyecto. Después, el 30 de septiembre, ya la gente viene a coger el horario del instrumento, como es una clase individual, pues tiene la preferencia de venir allí, hablar con el profesor y explicarle, pues mira, este horario no me viene bien, prefiero este, y decide un poco ahí el horario que quiere coger. Y el día 1 de octubre es cuando empezamos el curso, empiezan las clases, empieza todo a funcionar. ¿El perdón, él? El 1 de octubre. El 1 de octubre, ¿no? El día 1 de octubre ya es cuando arranca el curso, como, bueno, pues prácticamente en todos los servicios que ofertan, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique, la Escuela Municipal de Música, el Patronato de Deportes también arranca en octubre, en fin, todo lo que son los servicios municipales. ¿Qué perspectiva, María del Mar, de cara a este nuevo curso? ¿Qué esperas? Bueno, en este proyecto que en el que has trabajado, en el que estás inmersa, ¿no? Justo en estos momentos, con ese proceso inicial de matriculación y demás, ¿qué expectativas tienes de cara a este curso? En principio, las expectativas son muy positivas. Tenemos muchas ganas de trabajar, todos los profesores. Estamos viendo que la gente se está matriculando, que hay muchas iniciativas de grupos, de coro, banda y asignaturas también, que son un poco más... reacia, ¿no? Los alumnos a matricularse como el lenguaje musical, pues también estamos viendo que los grupos prácticamente se están llenando. Uh-huh. Entonces, pues la expectativa que tenemos intentando ahora pensar en cosas nuevas para hacer, para que los niños no se nos aburran, y cada profesor, pues ahora aquí con las ganas que tiene de trabajar, nos dirá: oye, pues quiero hacer este año esto, intentaremos hacer otra cosa. Todo lo que los profesores, todas las iniciativas que tengan, pues las vamos a recibir y vamos a intentar trabajarla. Con esto, pues así todos estamos contentos. Los profesores, con sus iniciativas y sus motivaciones, pues también hacen que los niños se motiven y también busquen una orientación y una meta que todos queremos conseguir. Claro. Y Isabel Mari, desde el Gobierno, ¿qué se espera de la Escuela Municipal de Música para este curso? Bueno, esperamos lo que ha comentado antes María del Mar, esperamos que, y además lo sé que lo vamos a conseguir, que todo funcione perfectamente, que todos los profesores, todos los alumnos, todos los padres estén contentos y conformes cómo se están haciendo las cosas y cómo van a terminar. Y lo más importante es que los alumnos se matriculen, que la Escuela de Música funcione, que siempre ha sido un referente para el pueblo de Ubrique, nuestra Escuela Municipal de Música. Comentar que es una escuela municipal, que es verdad que todos los ciudadanos hacemos un gran esfuerzo para que esta escuela funcione, y estamos poniendo todo nuestro empeño, tanto los profesores como desde el ayuntamiento, para que esto funcione, para que esto salga adelante y haya mientras más matriculaciones mejor, bueno, que entiendo que es lo mejor para todos los ciudadanos. Pues con esa última intención, ¿no? Que habéis declarado las dos, nos vamos a quedar, si os parece. No sé si queréis comentar alguna otra cuestión más y quizá invitar a los ubriqueños que todavía rezagados, esos que decíamos antes que se lo están pensando, a que acudan a inscribirse cuanto antes. Lo pueden hacer en el IE Maestro Francisco Fatou, la Secretaría de la Escuela Municipal de Música, que está en las instalaciones del Fatou. Todo el mundo creo que sabe prácticamente dónde se encuentra. Y bueno, pues no sé si hay un horario especial para matricularse, si no... Bueno, estamos allí desde las 4 hasta las 8 de la tarde para recibir matrícula. Y ya digo que incluso el viernes, si todavía hay gente que está un poco pensativa y no lo tiene claro, podemos recibir también matrícula, porque el viernes salen los horarios provisionales. Hasta el lunes tenemos tiempo de ampliar todo lo que podamos. Intentar, bueno, que entre todo el mundo que quiera venir allí. No vamos a poner limitaciones en cuanto al instrumento ni nada, porque prácticamente se puede ocupar todos los grupos y todas las opciones que hemos explicado antes están abiertas para todos. Pues es que también esa invitación, ¿no?, a que los ubriqueños que lo deseen y quieran iniciar ahora, pues ampliar su formación o simplemente adquirir esos conocimientos musicales, lo puedan hacer a través de la Escuela Municipal de Música, la amplia oferta que ofrece a todos los ubriqueños durante este curso. María del Mar, muchas gracias por estar con nosotros. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música. San María Bazán, concejal en este caso de la Escuela Municipal de Música, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.